enséñame a mentir, enséñame a vivir. Chiquilates. Me da asco pensar que te besaba cuando llegaba a visitarte. Me enteré, la mujer de la que me enamoré, esa por la que todo dejé. Me engañaba, enséñame a mentir, a ser malo, no sentir vergüenza, como enséñame a fingir. Tú tienes la capacidad de volverte a ser. De nada vale llorar. Bienvenido.